Objetivos: 1. La libertad y la justicia para todos y todas los presos y las presas, y el libre regreso de los exiliados, exiliadas y deportados, deportadas por su compromiso social. 2. La presentación con vida de los y las desaparecidos y desaparecidas. 3. El cese al hostigamiento y persecución de luchadores sociales y políticos. 4. Denunciar y movilizarse para detener la tendencia represiva y militarista, del gobierno mexicano. Y 5. El castigo para los responsables de la represión y justicia para los asesinados, desaparecidos, exiliados, deportados y encarcelados. Compañeros y compañeras, los principios y los objetivos son los que nos van a dar identidad y rumbo en esta instancia nacional contra la represión. Y teniendo identidad y rumbo, podríamos concretar un plan de acción. Nosotros proponemos el siguiente. 1. Participar junto con otros esfuerzos, organizaciones y movimientos en la realización del censo de presos y presas políticos y políticas. 2. Trabajar nacional, regional y localmente en los objetivos, reconociendo el espacio primordial de lo local, es decir, que se construya desde cada localidad y cada región para que sea realmente nacional. Para esto proponemos que, siguiendo las experiencias de los trabajos que la otra campaña en cada lugar ha hecho, se formen unidades organizativas de trabajo estables y constantes para responder con oportunidad a las represiones en cada localidad, región o zona, a la solidaridad con el otro y para que tome medidas propagandísticas de prevención. Es decir, que sean un puente, este sí permanente, de apoyo y solidaridad entre las víctimas de la represión a través de la instancia nacional. 3. La impartición de talleres de asesoría jurídica y de derechos humanos. 4. Una campaña permanente de propaganda pública y en actos y reuniones, con carteles, volantes, dossiers, periódicos murales, tocadas, videos, grabaciones, mesas informativas, performance, murales, cine, teatro y toda la riqueza cultural y artística del México de abajo. Esto es lo que proponemos, compañeros y compañeras. Proponemos que en una acción nacional, regional y local, dislocada, se constituya esta instancia el 18 de julio de este año del 2007. Somos la única organización o movimiento que puede hacer algo a nivel nacional. Los otros son los de arriba. Si ellos han sacado a nivel nacional su represión, nosotros debemos sacar a nivel nacional la resistencia. Esto es lo que proponemos, compañeras y compañeros. Es necesario que allá arriba entiendan que si la represión y el clima opresivo está ya en las ciudades, caminos y campos mexicanos, su denuncia y la resistencia por la libertad y la justicia también tomarán con nuestras manos, nuestros pasos y nuestras voces el suelo y el cielo de esto que llamamos patria y que ahora es una larga y profunda herida que reclama alivio. El alivio que después será cura y que se crea como se debe crear, desde abajo y a la izquierda. Gracias, compañeros, compañeras.